Parece súper interesante porque la narración de ella es como muy llevadera, atrapa, es sencilla, o sea, llevadera, atrapante, y lo que hace es esto, visibilizar los personajes, las condiciones en las que viven y también tipo lo cruel que es el sistema penitenciario. Me parecía como era una propuesta interesante, Sí. más aún considerando tipo los debates que se vienen dando hoy en día en los grandes medios masivos de comunicación. Sí, está Me buenísimo, parecía está que buenísimo. era... Para hacerle caso un poquito también a Alberto, ¿no? Que hay que leer para conocer la situación, así que me parece una buena forma de encararlo también desde la literatura, desde la poesía, desde la novela, el tema de las cárceles, ¿no? Sí, y que estos son historias reales. O sea, son historias reales que ella las plasmó más que nada en este... Es docente de teatro hace como 10 años y es un laburo muy militante el que hace. Entonces, tipo, lo que hizo fue plasmar en un libro para visibilizar un poco. Incluso hace un monólogo que se llama Evita Tumbera. O sea, ella en las redes figura como Evita Tumbera. Si quieren conseguir el libro, la pueden buscar en el Instagram como Evita Tumbera y ahí ella tiene libros en stock. Pero me parece que está interesante porque es cortito y visibiliza un montón de cosas a través de una narración que es llevadera, pero por ser llevadera no deja de ser profunda, digamos, porque es realmente muy profundo lo que plantea en lo que escribe. Excelente, Eli. Buenísimo. Entonces, recomendamos este libro. Repetimos el nombre y la autora. Crónicas Tumberas de Carolina Iannuzzi. Excelente, Eli. ¿Algo más quedó o estamos bien? No, con esto estamos bien. Excelente recomendación, ya que se viene el fin de la semana, digamos, ¿no? No el fin de semana, faltan un par de días, pero para tener algo que leer porque probablemente se extienda la cuarentena, así que está bueno tener opciones para tener en estos días. Un beso grande, Eli. Un beso grande. Erika, Eliana Cabezas con nosotros recomendándonos un poco de literatura en la sección de teatro que ha tomado otros caminos en este contexto, pero siempre recomendando cosas lindas para leer, para ver, para escuchar. Un minuto pasaron de las 5 de la tarde, ya venimos con más. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca. Hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Economía. La actividad industrial bajó 16,8% en marzo y la construcción retrocedió 46,8%. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos y es en relación al mismo mes de 2019. Según el organismo, incluso en marzo, en el comienzo de las restricciones por la pandemia, la actividad fabril estuvo un 17% por debajo de la de febrero, mientras que la construcción bajó 32,2%. Internacional. Para la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de volver al confinamiento es muy real si se relajan medidas. El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lo advirtió a raíz de que cada vez más países están aliviando las restricciones por la pandemia de coronavirus. Sostuvo que el riesgo existe sobre todo si no se consigue gestionar con sumo cuidado la transición y no lo hacen utilizando un enfoque por fases. En total ya suman 3.588.773 los infectados por la enfermedad en el mundo y 247.503 los muertos. Pedro Sánchez logra una prórroga del estado de alarma. El presidente del gobierno español consiguió el respaldo parlamentario para extenderlo hasta el 26 de mayo, lo cual le permitirá seguir gestionando la fase de desconfinamiento iniciada tras el retroceso de la pandemia. Votación de la solicitud de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Presentes 46 más 304 votos emitidos telemáticamente. Sí, 22 más 156 votos emitidos telemáticamente. No, 10 más 65 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones 14 más 83 votos emitidos telemáticamente. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma. Chaco. Inauguran obras de rehabilitación y ampliación del Hospital Eva Perón de Barranqueras. El gobernador provincial, Jorge Capitanich, recorrió el predio y se refirió a los trabajos realizados y la importancia de fortalecer la capacidad de interacción e interrelación de la atención primaria de la salud. Estamos haciendo todo un programa de mantenimiento y rehabilitación de carácter integral del hospital

intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Diez minutos pasaron de las 5 de la tarde, 15 grados 8 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos la segunda hora de Abramos la Boca, como siempre, con la operación técnica de Julián Pelliza, con la producción de Camila Cataño y la co-conducción de Camila Hernández Benítez. Bienvenido a la segunda hora, Cabalí. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Gracias. Le mandamos un saludo a Juan Carlos Otero, que nos está escuchando. Bien. Así que un abrazo grande para él. Ya vamos a hablar un poco más de él y con él, así que muchas gracias, ¿eh? Bueno, abrazo también a Sonia, que nos está escuchando. Besos. ¿Sonia, de Bariloche? No, de acá en Caballito. Ah, perfecto, acá en Caballito. Saludos también a los que nos están escuchando. Maringa nos agradeció por los consejos y lo que hablamos de las bicisendas. Viste la data. ¿Viste? De las bicisendas. Julián, ¿eh? Que dice, no, concéntrense, concéntrense. Ustedes boludean, claro. Dicen. No, esto es un servicio y nosotros le llevamos un servicio a la gente. Claro, le explicamos cómo llegar hasta la radio en cuarentena. Por ejemplo. En bicicleta. No vengan igual. Una alternativa. No. Claro. Vengan, no los vamos a dejar entrar. Es más, pusimos un balde con aceite hirviendo sobre la puerta para si alguien entra. No. Sí, para evitar que entren, como en la época de la colonia. Bueno, ¿le parece? Bueno. No, era un chiste, claramente, era un chiste. Bien, 11 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Vamos a arrancar escuchando, ¿qué, Cami? Algo nuevo, una banda nueva. Una banda nueva. Traigo, sí, en el día de hoy no es una banda nueva, ha surgido ya hace unos 4 o 5 años, pero es nuevo a quien abramos la boca. ¿De quién estoy hablando? De Mamita Peyote, Voces femeninas también, que nos gusta traer aquí a Radio Gráfica, abramos la boca. Suena entonces Mamita Peyote con No Me Digas. Juntos no me podía soltar.